En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que está conectando con nosotros en el juguete rabioso. Como siempre, todos los viernes, un viernes más, un viernes inicio de fin de semana, trabajando, igual con toda la gente que está regresando a la casita, que está regresando de su trabajo. Tengan cuidado, es un viernes bastante caluroso, no a diferencia del viernes pasado, que estuvo bastante frío. Pero bueno, así es Miquito bonito. La carita de Dios siempre se revela y siempre tenemos que estar atentos a lo que la carita de Dios mande. Y es por eso que, pues, la tarde de hoy estamos con mi compañero de fórmula, con mi gran amigo Javier, y esta tarde estaremos hablando de un tema bastante bonito, bastante interesante, porque es el Día de la Paz. Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día de la Paz, en tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde hace 70 años, perdón. Esta Declaración Universal, en donde nos pide que nosotros luchemos por la paz, que busquemos la paz, y vamos a hacernos un par de preguntas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el Día de la Paz, por preservar la paz? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué está haciendo el planeta entero por preservar este derecho tan bonito que es denominado la paz? ¿Es verdad que existe? ¿Será solo una fachada de lo que se quiere buscar o experimentar? ¿Será parte de la necesidad en donde nosotros estamos viviendo o lo que estamos buscando? Pues sí, y le voy a dar la palabra a Javier para que se presente, para que esté junto a nosotros esta tarde. Buenas tardes con toda la gente que nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura 9040 AM, también que nos escuchan por Radio Casa, por radiocce.com y por las aplicaciones de los móviles que se las pueden descargar. Como ya lo había comentado mi amigo Marco, el día de hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Paz y vamos a hacer algunas críticas sobre lo que nosotros pensamos y sobre lo que nosotros estamos haciendo, como ya lo dijo, para conseguir la paz y para que la paz perdure, y no solo en el ámbito de no tener guerras y que eso sea la paz, sino de o sea la paz también de uno con el ambiente, con el mundo, de uno con las demás personas que viven alrededor de nosotros, ¿no? Entonces eso principalmente vamos a estar viendo el día de hoy. Exactamente, esta instancia de la otredad, esta idea del deber ser, que como siempre le he dicho, yo no comparto mucho el deber ser, porque es parte de la moral, y lo moral como que no está afianzado dentro de mi rol como comunicador, como ser humano, como persona, y como gente pensante, sente y pensante. Y pues bueno, como todos los programas, vamos a comenzar con una cancioncita, esta cancioncita que va por parte de Ponchito. Gracias también, Ponchito, por todo el trabajo que estás haciendo ahí. Agradezco todo el camello que estás elaborando y pues nos vamos con la canción. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you back me up, believe. would drown. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. I want to stop. We can't. Seguimos esta tarde. Buenas tardes otra vez a toda la gente que está junto a nosotros, la gente que nos sigue por 940 AM, por www.radiocce.com y por las aplicaciones que se pueden descargar en Google Store y Apple Store. A toda la gente que está regresando, tenga cuidado, utilice vías alternas, están haciendo los contraflujos esta tarde. La gente que está saliendo de farra, tenga cuidado. Esta tarde, como es viernes y el cuerpo lo sabe, estaremos pues conversando. Estaremos también acompañándonos con una con buena musiquita. Esta tarde, como les comentaba, estoy con Javier y vamos a hacer algo muy interesante, muy importante. Vamos a hablar del derecho a la paz. Un derecho como el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, se inaugura, ¿no? Después de 70 años, la Declaración de los Derechos Humanos, en un 21 de septiembre lo pone como una celebración internacional de la paz para todo el mundo. La Asamblea General está declarada o declara dentro de este día que los ideales de la paz entre todos son los nacionales e internacionales de los pueblos que entre ellos son miembros. Es decir, los derechos humanos son para todos los seres humanos, como tal, como dice la palabra, valga la redundancia. Pero no solamente son para estas personas, sino para todas las naciones. Pero como lo conversábamos con Javier, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierta es la paz? ¿Qué tan cierta está siendo la justicia dentro de los procesos sociales de los seres humanos? ¿Cómo nosotros entendemos la paz? La paz como adjetivo de la violencia, como un calificativo. ¿Qué es la paz? ¿Cómo calificamos el sentido social que le estamos dando individualmente? Es parte de los desarrollos que tiene, por así decirlo, la UNESCO. Es parte de la necesidad que todos tenemos. O es un derecho al que todos debemos acogernos dentro de nuestras necesidades. Es parte de la justicia, del desarrollo social, del desarrollo sostenible de un ser humano, de una nación, de una familia, de un pueblo. Es por eso que es importante conmemorar esta fecha. Es importante tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos conlleva a saber lo que nosotros necesitamos, que es la paz. ¿Por qué nosotros pedimos la paz? ¿Por qué nosotros exigimos que dentro de los ideales del ser humano sea parte necesaria la paz? Es por eso que ahora, y es la parte de todos los pueblos y de las naciones, actúen en una consonancia, que estén dispuestos a que se cumpla esta declaración de los derechos humanos, en que se reconozca una dignidad inherente en los derechos igualitarios, inalienables de todas las personas. En este año celebramos 70 años de este hecho histórico, de la escritura de este documento. Después de 70 años de haber estructurado este derecho, o de haber estructurado todas las ideas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos expresando este artículo, literalmente el artículo 3, en donde dice que todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estas son las palabras que salieron de la base de la libertad, de la necesidad que todos los pueblos tenemos como seres humanos para ser libres pensantes y sentipensantes. Bueno, y qué mejor recordarles a los gobiernos, sobre todo en este tiempo que estamos pasando de crisis, ¿no? Que hemos pasado por algunos eventos que han conmocionado al país y que también, bueno, ahorita también en el inicio de clases y todo, que se han dado y algunos casos también de secuestros, de intentos de secuestros a los niños también. O sea, cómo los gobiernos pretenden detener esto y cómo están trabajando ellos para darnos el sentimiento ese de paz que necesitamos tener para continuar con nuestras vidas, como trabajando, haciendo las cosas que cada uno debe hacer, pero para hacerlos bien y sin ese temor de no tener cierta paz dentro mismo de las ciudades, de los países. También estábamos revisando que cada año se celebra, hay un motivo diferente de celebración, como un recorderis. Bueno, este año es por los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. El año anterior fue Juntos por la Paz, Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos. En el 2016 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también es muy importante porque si que no tenemos un desarrollo sostenible, siempre van a estar en conflicto las naciones, siempre van a estar en conflicto las personas que menos tienen con las que más tienen, siempre va a haber ese conflicto, ¿no? Los colaboradores de la paz en el 2015, Dignidad para Todos. El 2014, Derecho de los Pueblos de la Paz. El 2013, Educación de la Paz. El 2012, Una Paz Sostenible para el Futuro. Entonces nosotros hemos visto que cada año van cambiando los objetivos de esta celebración, ¿no? para construir un mundo mejor, podríamos decirlo así. Es decir, se trabaja y se realizan diferentes actos que tienen... Claro. Un tipo de jornadas, un tipo de trabajo, un tipo individual, de ejes fundamentales, las razones fundamentales, para las cuales se busca el cese del sufrimiento de los que están sometidas, de miles y miles de personas que sufren las guerras, el dolor en su propia persona. También se realiza diferentes actos religiosos en honor a todas aquellas personas que murieron siendo víctimas de las guerras o de los conflictos. O como tal, el día de hoy hubo un par de conciertos en la Plaza Foch, en donde interpretaron bastante música y bastante exaltaciones a la, no solamente a la cultura, sino también a todo lo que es lo artístico, porque lo artístico es también un lenguaje que expresa la necesidad que tiene el ser humano. Es parte de los miles de reclamos que tienen las personas cuando exigen derechos, y es por eso que es importante también tener hacernos parte de y hacer este llamado, ¿no?, a la gente que comparta este tipo de momentos en donde el arte también se vuelve parte de nosotros. Este es un día que cada vez hay más y más personas que se implican con una causa para hacer llegar un mensaje, que es más un bonito vivir, el buen vivir del que tanto se habló desde una constitución, ¿no? En un mundo sin conflictos, un mundo sin guerras, un mundo donde todo hable y sea coherente con lo que dice este mundo sentipensante que tenga la idea de la paz. Estos mensajes se realizan mediante los diferentes medios de comunicación. Como tal, estamos aquí dentro de la radio buscando hacer efecto con nuestra voz, como tal, como la décima que tenemos nosotros como programa, hacer parte del programa la idea de que la palabra es una herramienta de lucha y que todos los días luchemos para hasta que la dignidad se vuelva una costumbre. Se implica en una causa de hacer llegar este mensaje, los conflictos, y estos mensajes van mediante los diferentes medios, como ya lo dijimos, también mediante las diferentes redes sociales en las que el mensaje se hace llegar a todos los confines de la tierra. Esta parte del internet también colabora recordándonos las fechas que vivimos, ¿no? Las fechas que están cercanas a nuestro día de vivir, lo que vive el mundo, lo que está viviendo el tiempo. Es parte de ver las necesidades. El día de la semana pasada precisamente estábamos hablando de este derecho que se violentó frente a una persona que fue asesinada por un agente de policía. Sí, literalmente no se puede especular ningún tipo de acusación. Sin embargo, hay videos que corroboran lo que pasó. No estamos especulando nada, estamos haciendo referencia a lo que vimos y a lo que sentimos cuando pasó ese tipo de situaciones. Estamos recordando también cosas que nos hacen parte de la necesidad. Los días que pasan dentro de la sensación de esta, de este inherente proceso de no saber qué es lo que es la paz, de lo que estamos buscando. Estamos buscando frases y frases que son célebres, estas citas que actualizan nuestro pensar, nuestro sentir a lo largo de un tiempo. Y no solamente de parte de la religión, que también lo busca dentro de sus procesos sociales y de sus procesos religiosos, o sea, como tal. Pero es bueno adoptar el sentido de qué es lo que estamos haciendo, de lo que, qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos buscando, y qué es lo que está haciendo nuestro gobierno, nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, nuestras personas, los educadores, las madres, los padres, los hijos, toda la gente que está junto al proceso de educación, cómo está llevando o sobrellevando la paz. Tomando un poco el tema de los conciertos que habían en la Plaza Poch, es también un momento de reivindicación también de los grupos que fueron catalogados como subversivos hace algunas semanas por pintar uno de los vagones del metro. Entonces también es un momento de reivindicación y también hasta un llamado a la paz entre grupos sociales, entre los gobiernos sectoriales y los grupos sociales que hacen esto, que como dijo Marco, el arte es un llamado, es una expresión sobre lo que están sintiendo los diferentes colectivos, y si ellos no se sienten si no se sienten de acuerdo y no hay esos espacios para dialogar, para buscar soluciones, para buscar consensos, entonces muchas veces se llega a estos actos que mal lo podríamos llamar vandálicos, pero que son necesarios para hacerse escuchar o para hacerse reconocer. Entonces también son espacios muy, son importantes para reivindicarse y para proceder en estos diálogos y que toda la gente también conozca lo que está sucediendo fuera de las casas de ellos, que sucede en barrios que son un poco marginales de Quito, que hay muchos lugares y mucha gente que no tiene todas las comodidades que nosotros podríamos tener dentro de nuestras casas. Entonces también ese es un llamado también al diálogo para conseguir también la paz dentro de la ciudad, porque nosotros hemos visto que últimamente vivimos en una ciudad caótica, que si no son las inundaciones por las lluvias, son los grafitis muchas veces que dañan las cosas, otros delincuentes que se roban las paradas, hay un sinnúmero de cosas con las que no podemos, digamos, vivir en paz. El respeto estamos hablando que la gente, hasta hace poco hubo todo este caso de que sentenciaron a esta persona por 60 días por haber casi acribillado o casi matado a una mujer a golpes, ¿no? Y es como la parte necesaria que identificamos nosotros, como nosotros seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos cuando reprimimos un acto vandálico, pero no reprimimos una agresión. Claro. Como nosotros estructuramos nuestra razón de ser seres humanos cuando nos importa más lo material que el ser humano, o sea, que el otro, la otredad. Como nosotros valoramos más un vagón de metro que la vida de una persona. Y yo siempre lucharé por eso. Yo creo que en mi facultad llegué a una época tan bonita en donde tenían grafitis todas las paredes y decía literalmente, en paredes limpias, mentes vacías. Y esa es la idea que tengo yo, que sigo la lucha personal, y qué bueno que la gente también expresa dentro de su llamado, que sea este llamado, este grito. Y bueno, como tal, para no aburrirnos tanto, vamos a poner una cancioncita más, vamos a ponerle sabor a esta tarde, que esta tarde sea llamativa y que la podamos disfrutar más. Así que nos vamos con esa cancioncita. Gracias. About the generations, and to say we want to make it a better place for our children

y estructurando, hacer un llamado de atención a toda la gente que está pensando y razonando sobre los hechos de paz. Hacer un llamado de atención a los padres, madres, hijos, hermanos, novios, estudiantes, profesores. Hacer este llamado a que complementen lo que es la paz y se busque, dentro de la necesidad de nosotros, dar una respuesta razonable a esto. Bueno, recordamos a todas las personas que nos escuchan que nos pueden seguir por www.radiocce.com. En su celular pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD en el Play Store y en la 940 AM. Bueno, como decía Marco, siempre es importante debatir y dialogar sobre estos temas de la paz y sobre todo ir llegando a acuerdos, no ir llegando a consensos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la familia, sobre qué es la paz y sobre qué, o sea, por qué nosotros buscamos esta tan anhelada paz, para qué nos serviría a nosotros y para qué sirve a los demás. Entonces nosotros tendríamos que hacer primero un autoanálisis de lo que nosotros estamos buscando y cómo lo estamos buscando primero, para nosotros saber si es que estamos actuando conscientemente y estamos actuando de una forma buena, podríamos decirlo así, ¿no? Si es que nosotros buscamos una paz y no damos paz, entonces nosotros no podríamos estar, tenemos esa contradicción, no podríamos seguir buscando la paz porque simplemente no damos paz. Este sentido de reciprocidad, de lo que dirían en el quichua el randy randy, el dandy dando, la reciprocidad de lo que es la paz. Muchos escritores ya lo hicieron poesía sobre la paz. Me acuerdo algo que escribe Rafael Alberti sobre la paz y dice que, si no lo recuerdo mal, es paz luminosa, una vida de armonía sobre la tierra dichosa, paz sin fin, paz verdadera, paz al alba que levante la noche y que la noche no muera, o algo así, perdón, pero es parte de la necesidad que nosotros tenemos, es parte de este llamado de atención, de la que la gente busca y establece dentro de su necesidad, de su derecho, esta paz no solamente consigo mismo, esta paz con el otro, sentirla al otro y ser parte de su necesidad. Quizás se vuelva muy repetitiva mis palabras, pero es eso, es hacer este llamado, es gritar y dar voz a este proceso que se hace inherente en la vida de todos nosotros. Quizá todos los días nos razonemos y razonamos dentro de lo que estamos haciendo, pero es parte de la vida misma. La búsqueda de la felicidad es parte de la búsqueda de la paz, la búsqueda de la felicidad o de este tan anhelado proceso social. Es la paz, es la actividad que nos hace a nosotros pensar y repensar lo que estamos haciendo, lo que hacemos del uno con el otro, lo que estructuramos para dar razón a nuestros actos. Es el diciendo haciendo, como lo dirían unos viejos conocidos, diciendo haciendo, que también lo decían, bailando también se educa. Recordamos también procesos en los que nosotros buscamos esta paz, estos procesos en donde la paz ha sido vulnerada desde las necesidades del otro, ha sido vulnerada desde las fuerzas coercitivas, ha sido vulnerada desde la razón social, cómo nosotros somos oprimidos o reprimidos dentro de nuestros sentires y nuestros saberes, cómo nosotros somos vulnerados dentro de los derechos que exigimos, luchamos y merecemos como derecho. Esa palabra tan difícil de adoptar o de naturalizar, el derecho al otro, el derecho a la vida, el derecho a que haya también una salud mejor, el derecho a que haya una buena educación, el derecho a la comunicación, el derecho a ser felices. Esta parte del derecho, y recalcando algo que comenzaba diciendo Javier, en el principio, la parte de la necesidad de estar en paz, no solamente con nosotros, sino con el planeta. Recordando las frases del escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuando él hablaba y decía que el onceavo mandamiento es el que se le olvidó a Dios, y ese onceavo mandamiento era: amarás a la tierra en la que habitas como a ti mismo. Y es la parte en la que nosotros también estamos siendo coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Qué parte estamos siendo sensibles y sensibilizándonos en el lugar en el que no, al que no pertenecemos? Mejor dicho, al que no nos pertenece y al que pertenecemos. ¿Y cómo lograr esto? Aprender a evitar un tipo de violencia. ¿Cómo comprometernos de formas pacíficas en una resolución de conflictos día a día? ¿Cómo apropiarnos de lugares que no nos pertenecen? Hasta hace poco estábamos conversando de la necesidad de muchas personas sobre territorios, lo que se está haciendo. Hasta hace poco que se descubrieron que en los valles, en el Valle del Chota, al norte de la ciudad, al norte del país, mejor dicho, se encontraron varios vestigios de que existe, de que puede haber minerales preciosos. ¿Y cómo se está estructurando eso? En Zamora, cuando Lundin hizo un trato con el Estado por 50 años, y estos 50 años que buscan reforestar. No sé si existe esta minería que tenga un proceso de paz con el ambiente. No sé si exista la minería responsable como tal. De una u otra forma es explotar, y explotar es muerte y daño. ¿Cómo buscar este tipo de situaciones y cómo ser coherentes con lo que educamos? Yo me hago referencia en mi caso, que estoy a cargo, que tengo a cargo cerca de 120 muchachos a los que yo educo. ¿Cómo hago esta idea de la educación en la paz, la no violencia, el buen trato? ¿Desde qué enfoque yo le pongo a esta educación en derechos? De la infancia, de la adolescencia, del ser humano, de la ciudadanía global, tanto como una guía de curso, como las propuestas educativas que yo relaciono con las que ofrecen ideas y recursos para que los docentes y equipos de los directivos de los centros educativos, al que por ejemplo yo pertenezco, como la educación sobre la base de la no violencia y sobre la actividad que sea a través de una planificación escolar que dé resultados frente a las necesidades que estamos enfrentándonos todos los días. Sí, como estaba retomando el tema de la naturaleza, Marquito, justo el otro día compartí un texto en el Facebook, que ahora el Facebook es uno de los medios que a veces nos puede informar bien, a veces nos puede desinformar, a veces nos puede dar algunas lecciones, otras veces solo sirve para estar ahí perdiendo el tiempo, pero bueno, me pareció importante, y bueno, me parece importante también rescatar. Es un escrito que una señora se iba al supermercado a comprar unas cosas, y el empleado, el personal de la caja le dice: señora, que no lleven fundas, que si no se ha enterado sobre la moda de no consumir plástico, y eso le dice la moda. Y la señora le comenzó a dar varias respuestas a lo que le dijo, y entre algunas de ellas estaba como en el tiempo de ellos no utilizaban los pañales desechables, sino utilizaban los pañales de tela que se los lavaba, se los volvía a reutilizar. Ajá. que no utilizaban cada uno un automóvil, sino que ellos iban caminando, utilizaban bicicletas o iban en otros transportes, o en transportes masivos públicos, iban hacia los trabajos, que solo tenían una televisión en la casa y no como ahora tienen una en cada habitación, y ni siquiera, como me recuerdo alguna vez un profesor nos dijo: ¿cuántas televisiones tienes tú en la casa? Nos decía: tienes más televisiones que bicicletas, que ahora encima más eres hasta sedentario. Entonces eso es que nosotros no podemos convivir en paz y en armonía con la naturaleza, con el mundo. O sea, también eso también es una parte que nosotros deberíamos ver. Incluso las guerras contaminan desde el mismo hecho de la construcción de un arma, desde la construcción de un arma atómica, de una pistola, porque se están gastando los recursos naturales y minerales que tiene cada país o que tienen los países, como estabas tú comentando sobre la minería. No hay una minería que sea segura o amigable, ¿no? Que sea amigable con el ambiente, porque nosotros, o sea, solo con el hecho de devastar una colina para sacar los materiales los minerales que hay debajo de esa colina, ya estamos destruyendo el medio ambiente, estamos destruyendo el hábitat de aves, de seres humanos, de animales, de un sinnúmero de plantas, que incluso plantas que hemos visto que en la última década aquí en el Ecuador, en la selva amazónica, se han encontrado nuevas especies de plantas, nuevas especies de mariposas, sobre todo han encontrado nuevas especies de un sinnúmero de animales. Y nosotros no estamos conviviendo con la naturaleza, nosotros simplemente somos consumidores de la naturaleza y listos, nosotros solo nos preocupamos por nuestro bienestar individual y ya. Precisamente dentro de esta nación, ojalá fuera tan fácil acabar con este tipo de violencia, ¿no? Ojalá fuera como poner una vacuna que nos diera una inmunidad frente a lo que estamos haciendo, es decir, que recapacitemos frente a estas necesidades que estamos teniendo, frente al otro, frente al lugar en el que vivimos, frente a las necesidades que tenemos, frente a los procesos de educación que estamos formando, que estamos fortaleciendo. Porque si bien es cierto, la educación no tiene un potencial de dotar a las personas con herramientas, unas herramientas necesarias para la violencia la violencia innecesaria, ¿no? ¿Cómo dotar a la gente de este tipo de vacunas que estructure su razón lógica? Es esta enfermedad que estamos siendo, la enfermedad que está haciendo el ser humano, cómo está haciendo daño a sí mismo. Esta vacuna, que hubieran hacer un llamado para este tipo de vacunas, no solamente para la violencia, para la no violencia, no, sino para el buen trato, por ejemplo, para la educación, una vacuna que nos inmunizara y que nos diera una inmunidad frente a la mala educación, frente a los procesos sociales que están en contra. ¿Cómo nosotros luchamos frente a esas necesidades? ¿Cómo hacemos parte de toda la gente que está junto a nosotros, siendo coherentes con lo de que decimos y con lo que hacemos? Perdón por repetir tanto esta palabra, pero me gusta mucho esto de ser coherente, del diciendo, haciendo. Y si esto se convierte solo en un símbolo, solo en una pancarta que podemos hacer, como yo le decías tú, en Facebook, en una red social, como nosotros luchamos desde Facebook, ¿no? Como solo somos partícipes de una red social y dentro de su necesidad. Porque ya está, ahí está la parte fundamental. Si bien es cierto, es una moda, ¿por qué no adoptarla como todas las otras modas? Sin plástico, sin sorbete, por favor. Todas estas modas que nosotros estamos adoptando, ¿por qué no hacerlo de esta parte? ¿Por qué no levantarnos y decir gracias? ¿Por qué no decir por favor? Claro, hacer un estilo de vida más... Naturalizarlo como se ha naturalizado la violencia, como se ha naturalizado gritarle al otro, como se ha naturalizado burlarse del otro, como tener esta vacuna que nos dé a nosotros la inmunidad de ser malos, de ser agresivos, de ser groseros, de ser violentos. Es parte de este símbolo, ¿no? A lo largo de la historia, la humanidad ha creado diferentes símbolos para representar la paz. Si se puede decir así, estamos hablando también de la bandera blanca, las ramas de olivo, la propia paloma. Para que la paz sea algo más que un símbolo, está en la parte de nosotros el deber trabajar un día para hacer la realidad, un día a la vez. Pero conocer los símbolos de la paz más comunes puede ser algo divertido. Puede ser algo divertido no solamente en la vida cotidiana, sino en familia, en el aula, en donde tú estés. Nos puede abrir al debate sobre lo que entendemos individualmente por lo que es paz y por lo que es no violencia. Porque como tal tiene connotaciones diferentes, pero van a un mismo sitio, ¿no? El abordaje es como una parte de la didáctica también. El Día de la Paz, por su temática en general, es un día de no violencia. Qué bonito sería que implantemos un día de no violencia. O que todos los días sean de no violencia. Sí, y por qué ser parte de... Implantémoslo primero por uno, ¿no? Hagámoslo claro. Uno. Y luego seguimos por dos, y luego por tres, y luego por cuatro. Así hasta que se nos haga una costumbre. O por lo menos de... días de ser cordiales, ¿no? O sea, todos los días ser cordiales. ¿Por qué no saludar? ¿Por qué no tener actitud? ¿Por qué no tener lo que se nos hablaba. Hasta hace poco tuve una capacitación que fue muy interesante, donde lo que aprendí era que nosotros también tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo dan un reflejo literal de cómo estás sintiéndote el día de hoy, de cómo te estás sintiendo a partir de lo que ves al otro. ¿Por qué no hacer todos los días levantarnos y saludar a toda la gente que está junto a nosotros? ¿Por qué no levantarse a la persona que está junto a nosotros y decirle, ¿cómo estás? Buenos días. Tener una buena actitud. Sin embargo, quizá sea parte de la ansiedad que todos tengamos, el estrés del trabajo, la vida cotidiana, vivir en un lugar en donde estás cansado ya. Pero quizá arrancar de esta parte la necesidad de ser seres humanos y de buscar la parte de la felicidad, no solamente desde la paz interior y la paz con el otro. Claro, también deberíamos ver que, o sea, que como se ha naturalizado la violencia, también nosotros, como tú decías, Marco, tratar de naturalizar las buenas costumbres, la cordialidad. Claro que muchas veces, o sea, la violencia se ha naturalizado desde tiempos inmemoriales, porque bueno, era una cuestión de sobrevivir, ¿no? De supervivencia, la violencia, si es que no eran violentos, si es que no se cuidaban entre ellos, de los demás, de los animales, de las otras tribus, podríamos decirlo así, entonces no iban a sobrevivir, entonces era una cuestión de sobrevivencia la violencia. Pero como, o sea, se dice, ¿no? Todo el mundo ha evolucionado y todo, entonces nosotros también deberíamos evolucionar con esas ideas también, de que, o sea, ya no necesitamos la violencia para sobrevivir, sino necesitamos ya de otras armas, que en este caso sería la paz, la cordialidad para sobrevivir. Porque qué mejor sería que todos sean así, ¿no? Y sí, pues bueno, sacando un tipo de conclusión ya para terminar este programa, que ha sido bastante provechoso, bastante interesante, en donde nosotros expresamos la necesidad que tenemos por abordar un tema educativo, dentro de la necesidad de ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Creo que es la centésima vez que repito eso, pero es como para que nos lo grabemos siempre. Sacar razones por las cuales estamos estructurando las nociones de vivir, de ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos, de tener paz con el otro, de estructurar la otredad como un sentido social, de preocuparnos por lo que decimos y por lo que hacemos, y no preocuparnos tanto por lo que dirán y por lo que va a pasar. Claro. Hacer esta parte de la necesidad, hacer un llamado de mi parte a que todos los días sean día de la paz, todos los días sean un día de cordialidad, todos los días sean días de buscar nuestra felicidad. No sé cuál será el camino, no tengo idea de cómo estructurar la felicidad, no tengo idea ni siquiera yo cuál es mi felicidad, pero todos los días me respondo cuando me levanto. ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Y esa es la necesidad que tenemos individualmente. Yo les agradezco de mi parte, invitaría a que se den sus últimas palabras, Javier, para despedirnos con una cancioncita final y pues... De igual manera, agradecerle a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Y como conclusión también, o sea, no solo buscar nuestra propia paz y nuestra propia felicidad, sino también la felicidad y la paz de los demás que viven alrededor de nosotros, que son compañeros, que muchas veces no son compañeros, que a veces en un cruce de la calle podemos hacer alguna buena obra. O sea, buscar no solo el bienestar de uno, sino de todos. Y invitándoles a que la otra semana también nos sigan escuchando por la radio de la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Gracias. Esto fue El Juguete Rabioso y pues hasta una próxima semana. Gracias. Oh, yes. Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un Rottweiler, así le pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos en Make a Wish, si no anda, enciéndete un spliff. Y pégate en el trip, como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no.